bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de Piel de Fuego, de Laura G. W. Messer. Bienvenido a un capítulo más, aquí a mi pequeño rinconcito de internet. En este episodio no voy a estar yo únicamente sola hablando, sino que te traigo la grabación de una entrevista que le hice a Laura G. W. Messer. De hecho, se trató de una gran oportunidad que me dio la editorial, es decir, Literap, para poder presentar de forma oficial y online su novedad, ¿no? La novela que están ahora mismo... Cuando grabé el directo en sí, aún estaba en preventa, pero ahora mismo la tienes en venta como tal, ¿no? En su página web. Te recuerdo únicamente, ya te dejo con la entrevista, que para estar al tanto de a quién voy a traer o dejar de traer a los directos de Twitch en los que puedes participar y hacer preguntas, sería interesante, ¿no? O bien que me siguieras por redes o que te suscribieras a mi newsletter, que ya sabes que por ahí siempre eres la primera en enterarte de todo. No voy a hablar más porque aquí creo que lo interesante es todo lo que nos va a contar Laura sobre sus dos protagonistas. Así que me despido por aquí y te dejo con Piel de Fuego. ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a todas un día más aquí a mi canal. Hoy no vengo sola, sino que vengo acompañada con Laura, que ya es veterana de este canal, pero que has estado varias veces. Laura G.W. Messer, porque antes he buscado Laura en mi... Hay muchas Lauras que he traído, lo que tiene un nombre tan bonito, por otra parte. Es un nombre popular. Sí. Hoy en concreto venimos a presentar que aún no ha salido, ¿no? Que está en preventa. Bueno, para los que estén escuchando ahora esto en directo, que es Piel de Fuego. ¿De qué va? Así rapidito, una frase. Oye, me has engañado, me has dicho que la primera pregunta iba a ser otra. Así rapidito, Piel de Fuego va de dos estudiantes que están haciendo sus TFGs en el mismo laboratorio, pero una es una dragona, la otra es una cazadora de dragones. Ninguna sabe lo que es la otra, pero se están picando, because yes, entre ellas. Y ya está, y pasan cosas. Y pasan cosas, vamos a dejarlo ahí. Vale, perdona. Ahora volvemos a la primera pregunta, que va a ser la segunda, ¿vale? Una cosa que me gusta mucho a la hora de traer autoras es poner en importancia quiénes son, ¿no? Porque yo soy de las que el libro y la autora siempre van juntos. Entonces, ahora sí, Laura, ¿quién es Laura? Uf, pues es una persona que se metió a hacer la carrera de química porque le llamaba la atención y a la vez siempre he leído y he escrito un montón, me gusta mucho la fantasía, la ciencia ficción y yo creo que esta es la primera novela en la que se nota mucho más la parte de ciencia de mi persona. Sí, de hecho a mí, que te conozco un poco más, ¿no? Creo que en esta novela hay muchos pedacitos tuyos, ¿no? Como que le has dado a tus personajes como, a ti te doy esto de mí, a ti te doy esto de mí, o sí, es cosa mía. La verdad es que sí, les he querido dar a las dos, sobre todo, lo que es el mundo de la ciencia, es decir, me gusta mucho la investigación, porque dentro de la ciencia pues puedes tener trabajos más rutinarios de laboratorio, de análisis o lo que sea, pero la investigación, que es lo que me gusta a mí, que es una tortura, básicamente, porque es inventarte cosas que no sabes si van a salir bien, van a salir mal, es lidiar con la frustración, con la precariedad, que se quejan mucho las protagonistas y yo también, pero a la vez tenerle mucho cariño a querer descubrir cosas, a querer ayudar, a querer hacer contribuciones al mundo, pues para cosas... En principio buenas, luego ya se sabe que el dinero manda y se usa para otras cosas, que es otro de los peligros, digamos, de el capitalismo y tener que publicar papers a cholón. Y luego también con Amanda, que es una de las protagonistas, la cazadora, hice una cosa un poco porque yo visualizaba a los cazadores con pistolas y yo de pistolas no tengo ni repajolera idea. Entonces digo, esta chica va a hacer esgrima, porque eso sí que lo sé. Así que ha sido la forma más gratuita de meter una parte de lo que me gusta también. A mí me hizo mucha gracia porque Amanda también es boxeadora, ¿no? Y hay un momento en que hablas, ¿no? Vas dando pinceladas del mundo, porque una cosa chula que no es infodumping, sino poco a poco lo vas descubriendo. Y cuando la ves en un momento, una escena que sale de refilón cargando espadas, yo pensando, mírala, ya ha tenido que meter la esgrima. Sí, no puedo vivir sin ello. Y luego hay una escena en un momento en el que una de las betas, bueno, ponía que Amanda iba a por un cuchillo en vez de irse a por un arma de fuego que estaba más lejos. Y la beta puso, a mí no me engañas, esto es porque a Laura le gustan más los cuchillos que las pistolas. Bueno, conveniencias del guión, no pasa nada. Sí, totalmente conveniente. De hecho, volviendo al tema de las ciencias, una cosa que a mí, claro, yo soy de humanidades y letras puras, entonces me ha sumergido mucho en lo que viene siendo la vida de laboratorio, ¿no? O sea, no sé cómo se lo, yo me imaginaba un laboratorio, pues de una forma, yo qué sé, ¿sabes? Como Dexter, ¿no? De la serie de dibujos animados. Entonces, claro. Al ver el día a día un poco de más o menos realista, ¿no? De estos dos personajes, claro, yo me imagino que está totalmente, o sea, es lo más real, o sea, vuelvo, es una habla de fantasía, pero a pesar de todo eso, tiene una base muy realista en lo que realmente es un laboratorio. Sí, a ver, por ejemplo, el laboratorio en concreto, yo nunca he estado en la Universidad de Barcelona, no sé cómo son los laboratorios de la Universidad de Barcelona, pero el laboratorio que sale ahí descrito es un popurrí de los, no sé, cuatro, cinco, seis laboratorios que habré visto yo y trabajado durante toda mi vida. Entonces, pero la rutina, un poco lo que es el movimiento este de cuando estás en cuarto de carrera haciendo el TFG, claro, yo no sé cómo es en humanidades, a lo mejor alguna amiga me contaba, pues yo qué sé, pues este rato por la tarde, este fin de semana, me he puesto a leer algunas cosas y he estado redactando y yo pensando, joder, qué chollo, ¿no? O sea, yo tenía que estar haciendo como el Tetris. De decir, vale, tengo clase a esta hora y a esta hora. Tengo un hueco aquí, otro aquí, y me queda un trocito de la tarde antes de que llegue el autobús, me da tiempo de estar en el laboratorio. Voy a planificarme la reacción. Esta reacción dura una hora, pero es que antes tengo que preparar el material, tengo que tenerlo secando en la estufa, tengo que hacer no sé qué. Luego límpialo, porque esto es como cocinar, dejas todo patas arriba, lleno de mierda, tienes que limpiar, tienes que... Cuando preparas algo, caracterizarlo para saber si has hecho mierda o ha salido lo que quieres. Entonces, ha sido como volver mucho a mi año de hacer cuarto, de hacer el TFG, de, no sé, de pensar en cómo ibas cuadrando toda la rutina y ibas como arrastrada por la vida diciendo, Dios mío, se me ha retra o sea, esta reacción tendría que haber salido en tantas horas, pero no he visto que cambie, o tengo que hacer esto. Y no está saliendo bien. Luego los comentarios de no se trabaja solo en el laboratorio, pero todos lo hemos hecho. Entonces son cosas que para mí son lo normal, comentarios que hacemos prácticamente todos los que trabajamos en laboratorio, pero no sé, me resulta luego gracioso podérselo enseñar a gente que no sabe cómo es eso. Sí, yo creo que para alguien que lo ha vivido o lo está viviendo puede ser como gracioso, en plan, no, no, mira, ¿no? Igual que yo, o sea, le pasa igual, porque me imagino que esto es como muy general, ¿no? De la gente que vive esa experiencia. De alguien que no tiene idea de cosas técnicas y empezar a leer un montón de la, no sé qué, ha hecho no sé qué y ha reaccionado con no sé qué, claro, te quedas un poco perdida, pero en el sentido de, no entiendo qué están haciendo, pero entiendo lo que están haciendo. Es como un poco raro, en plan, no, no sé por qué nada reacciona, pero entiendo que se frustre porque no reacciona. No, cosas así que hacen también que, no sé, a mí me hace como mucha gracia el que hayas fusionado, ¿no? La ciencia con, hola, soy un dragón que se transforma, tiene escamas, ¿sabes? O sea, es como muy curioso, como alguien mágico con una capacidad tal como Fey, porque Fey es un personaje muy particular, se meta a ciencias, ¿no? Que quiero entender el mundo Sí. y junta ciencia con magia. Sí, porque eso también lo dice muchas veces. Están haciendo como su investigación normal de alumno de una carrera y luego la investigación mágica de usar materiales mágicos, de Fey diciendo, voy a investigar cómo están hechas mis escamas, qué tienen de especial. Y no sé, es. A ver, yo sé que en temas de, por ejemplo, fantasía pura a la hora de construir un sistema de magia, está magia blanda, magia dura. La magia blanda siempre es como más, oh, pasan cosas, es mágico, está muy guay. Pero yo tengo la deformación profesional de la ciencia, de darle explicación a las cosas mágicas. Entonces, pues es que voy por ahí. Y Fey está un poco por ahí. No se plantea, oye, ¿yo cómo me puedo convertir en un dragón? Pero se plantea, ¿cómo son mis escamas? ¿De qué material están hechas? ¿Cómo puedo utilizar este material para otras aplicaciones? Que al final, pues, es un poco una de las bases de la ciencia, coger lo que existe en la naturaleza, investigarlo y fabricarlo, pues, para imitarlo y tener esas propiedades deseables. De hecho, me hace algo muy súper súper lógico. Es decir, una persona con tendencias a la ciencia, que además es mágica, o sea, me parece súper lógico querer entender, o sea, por qué esto no se quema, o por qué esto se quema, o qué reacciones tiene. Porque, claro, Amanda, por otro lado, tiene un trabajo total. O sea, lo que me gusta de tus personajes, de Amanda y Faye, porque hemos dicho Amanda y he dicho Faye, pero sin decir que es la otra protagonista, que es la dragona, es que las has creado por contra. Claramente. Todos son contrastes entre ambas, pero son esos polos opuestos que dices, en realidad sois lo mismo, solo que le habéis dado el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Cómo has hecho para crear Sí. estas dos? Oh, pues una excelente pregunta, no tengo ni idea. Al fin, porque es que son cagadas, o sea, son las dos súper listas, son las dos muy apasionadas de lo suyo, pero las dos están retraídas dentro de sí mismas por lo que han pasado. Y Fey, por ejemplo, está muy centrada en lo que considera su trabajo, en volcarse totalmente en la ciencia, en aprender, en investigar, porque es su vía de escape. Es una de las cosas que le impide ser dragona y ella no quiere, porque pues está muy bloqueada por su pasado. Y Amanda, al final es que la han privado de tener una vida normal. Es una cazadora, es como sociedades secretas, digamos, casi mafia por cómo se mueven Sí. los cazadores. Y claro, al final ella sabe cuál es su responsabilidad, cuál es su deber, pero es que también le gusta mucho la ciencia y ya no solamente lo dice en varias ocasiones por curarse a sí misma, sino por poder curar a otros. Y al final son las dos iguales. Lo único que eso, Faye es una borde porque casi no se relaciona con nadie, porque no quiere. Y Amanda sí que quiere relacionarse con la gente, pero lo hace de forma falsa. Hasta que empieza a ser mucho más natural. Y es un poco capulla, pero las dos son bastante cabronas porque se van lanzando pullas. Y Amanda hay veces que hace las cosas con buena intención y Faye le contesta súper borde. En plan de, para que se joda, porque me cae mal. Digo, amiga, no te cae Bueno, mal. es que Faye no sé si es el primer capítulo, que ya se la ve como, hostia, alguien nuevo en el laboratorio, no lo quiero aquí, ¿no? Es como especialmente territorial, ¿no? Esto es mi Sí. laboratorio, tendré que esconderme a otra persona más, tendré que evitar a otra persona más. Claro, ya empieza Claro, de ve una persona malas. nueva y dice, puta vida, es que no la quiero. Sí, Y sí, luego, sí. claro, se la encasqueta encima su directora del TFG diciendo, oye, como trabajáis en cosas muy parecidas, toma, Faye, encárgate de enseñar el arca de la manda. Y la otra, puta vida. Sí, además que hacen un contraste porque, claro, mandaba con esa máscara, ¿no? De persona súper happy, súper súper social. Entonces, a Faye es como que la remata, ¿no? En plan, encima viene feliz por las mañanas. Es muy, muy A ver, chulo. yo empatizo mucho con esa parte de fe. Yo si veo a alguien feliz por la mañana, digo, ¿pero por qué? No. ¿De dónde has sacado la energía? De hecho, hay una frase que dice Faye, que es, no te voy a decir literal, pero que dice algo así como, viene contenta y sin haberse tomado un café ni siquiera. No es como, está recién levantada y contenta, eso no es posible. Y apañada, toda peinada, bien vestida, maquillada, toda fancy, la otra diciendo, yo he salido reptando de la cama y me he vestido. Sí. Claro, estas son, van a ser las dos vértebras de la historia, ¿no? Tenemos tanto a Amanda como a Faye, que están ubicadas en un mundo. Claro, yo estamos acostumbradas a leerte historias en las que. Historias muy complejas, ¿no? Historias muy complejas, muchos personajes, muchas subtramas. Y aquí has creado una historia sencilla, que no simple, ¿vale? Sencilla, en un universo muy complejo, pero que muestra solo como una pequeña pincelada, ¿no? Porque es un Sí. mundo de fantasía en el que existe prácticamente todo lo que todo lo de las leyendas, porque a mí me hace mucha gracia porque dices, ah, sí, o sea, las lloronas, que como no pueden estar en los cementerios, pues son profes. Y tú, ah, hostia, así, puesto así porque sí, ¿no? O sea, que me parece súper chulo cómo has cogido e inventado este universo en el que están todas las criaturas fantásticas. Claro, yo siempre, a ver. De más pequeña leía más fantasía urbana. Hubo una temporada en la que la fantasía urbana se lleva mucho. Y ahora, por ejemplo, que me estoy leyendo a Holly Black, lo que es la trilogía del Príncipe Cruel y la precuela y por ahí, también es fantasía urbana porque se relacionan muchísimo los personajes con la ciudad y hablan de las hadas que las que viven en la ciudad pues son los Ironside que han ido ahí a la zona con el hierro y viven muy mal, no tienen prácticamente magia, bla, bla, bla. Y digo, joder, es que la fantasía urbana también es muy chulo porque tienes el mundo real y tienes que mezclarlo con el mundo fantástico que te imagines. Pero claro, la fantasía urbana muchas veces no está en Españita. Y llevarlo a una ciudad en España, a Barcelona, que eso ya es otra movida que lo escribí cuando ya me fui de Barcelona, pues porque tenía síndrome de Estocolmo o algo así, que luego ya sí que me desquité un poco rajando sobre todo de los rodalíes, que hay una Norm escena normal. en la que Faye dice, si quemara los rodalíes no me arrepentiría, y digo, sí, totalmente. Total. Y, a ver, es otra forma de hacer una historia. Y incorporar ya no seres mágicos de los que estamos acostumbrados, sino también cosas más autóctonas. A mí me hacía mucho gracia el momento de meter una pesanta, meter una llorona. Digo, yo qué sé, hay que meter estas cosas. Sí, son pequeños detalles que hacen que tu universo sea como más grande, ¿no? Como que te lo imagines, como, claro, puede haber cualquier cosa en cualquier sitio. Sí. Y volvemos a Barcelona, porque, claro, a mí soy de Barcelona toda la vida, catalana. Y claro, es como me hace muchísima gracia porque está como Sant Jordi todo el rato por ahí, ¿no? Es en plan, los dragones, ¿no? En Barcelona. Supone que solía dragones de piedra, pues no, no, también hay dragones de verdad. Entonces es como muy, muy gracioso cómo se funden la Barcelona con la otra Barcelona, ¿no? Porque ahí Sí. tienes esa opción, ¿no? En este universo. Sí, está la Barcelona normal y luego está el plano digamos, superpuesto con la Barcelona normal, que es donde se refugian las criaturas, no solamente dragones, sino el resto de seres mágicos. Y se supone que ahí están seguros, que no los pueden alcanzar cazadores y los están buscando, se supone. Se supone. La teoría, ¿no? Luego la práctica, pues, igual es La teoría. diferente. Sí. Claro, han Además. tenido unos cuantos años para aprender. Sí. Vale, pues claro, dentro de que hay tantas criaturas fantásticas, hablamos todo el rato de dragones. Pero claro, ¿qué tipo de dragón? Porque es algo que también me ha gustado mucho. Sí, Fey no es dragón occidental per se. Luego también digo mucho lo de son dragones, tienen cuatro patas y tienen alas. No son gibernos de los de dos patas y unas garritas ahí en las alas. Y Fey, por ejemplo, el problema que tiene, que es el que arrastra prácticamente toda la vida y que le hace menospreciarse mucho de su poder, es que mezcla dos clases de dragón. Su padre era un dragón occidental y su madre viene de una estirpe de dragones asiáticos. Entonces, son más los de la imaginería asiática, más alargaditos, con las patitas cortas, así la cara muy más de bigotes. Y ella es una cosa que está ahí a medio camino. Y por ejemplo, hay una cosa que me hizo mucha gracia de construirla y es que ella para volar no necesita las alas, tiene ahí como dos alitas chiquitillas, en plan como cómic, no sé, me lo imagino más cómico de dibujo animado que no te serviría para volar, pero las tiene ahí todas monas, pero puede ir ahí haciendo cabriolas por el aire sin necesidad de alas. Sí, porque se supone que es como los Y asiáticos que flotan. sí, entonces ella flota, se mueve por el aire, por la humedad, porque ella tiene afinidad con el agua y con el fuego. El agua vendría de su parte materna y el fuego de la paterna. Uy, perdón. A pesar de ello, tiene otros, bueno, hay otros dragones, ¿no? En su alrededor que tienen otras cualidades, que bueno, no sé si quieres comentar algo o ya lo irán descubriendo cuando se lean la historia. A ver, Fey pertenece a un clan de dragones que se protegen unos a otros y son todos pues más occidentales, digamos. Además, no son de Barcelona ni de España, fueron un clan de dragones que unos años atrás pues estaban dándose una vuelta por Europa y al final dijeron, ostras, esta ciudad está de puta madre para quedarse. Y ahí pues se afincaron y se hicieron con la ciudad y es su zona es lo que protegen y tal. Pero luego también se nombra que hay otros clanes en otras zonas, como la amiga de Fey, Carmen, que viene de un clan de dragones andaluces. Sí, de hecho, volvemos a los contrastes, ¿no? Porque me parece curioso que en verdad los cazadores y los dragones son contrarios, pero funcionan de forma muy parecida, ¿no? También funcionan en Sí. clanes, también tienen un líder que les debe proteger a los demás, ¿no? Todo el tema de la venganza por sangre, es como que los dos los llevan como a rajatabla, ¿no? Es como también muy curioso. O sea, los dragones igual son menos mafiosos, ¿no? Pero vienen más o menos el mismo estilo de vida. En ese aspecto. Hombre, lo de menos mafiosos, yo creo que da la sensación porque el líder trabaja en una cafetería cookie. Es que Y no el líder tiene. es maravilloso, ¿eh? Es como el típico señor muy grande y muy cookie. Sí, de esos muy achuchables. De hecho, de los personajes secundarios, sería mi favorito. Le cojo cariño, ¿sabes? No te sé decir muy bien por qué. Creo que es por la relación tan bonita que tiene con Faye. Pero Sí. que es como que de los que enseguida dije, ay, lo he adoptado para mí. Es que son muy cookies. A mí también me gusta mucho el hermano de Amanda, porque al final se está comiendo una cantidad de mierda en cantidades industriales y el pobre hace lo que puede con lo que tiene. Sí, y al final no es mala gente a pesar de cosas malas, ¿no? Es un poco esa dicotomía, porque, claro, para quien haya leído Laura, no creas personajes negros y blancos, tú creas personajes, todos son grises. sea, no hay ninguno que sea un ángel maravilloso que lo hace todo bien y que tiene un código de honor súper férreo y que siempre se ajusta a ello, ni a alguien malvado porque sí, sino que todos tienen como se mueve un espectro, ¿no? De ética cuestionable en algunos casos, ¿no? Bueno, hay uno muy, muy cuestionable. Sí, hay uno, sí, pero el resto, el resto es como estar ahí, me muevo por las circunstancias más que por, ¿no? A lo mejor sí que hacen algo de forma, sin hacer spoilers, ¿eh? ¿No? De forma instintiva, por el fuego del momento, pero el resto es eso, ¿no? Se mueven entre ahí, no hay buenos ni malos, es más bien un problema que les viene muy de lejos. Sí, claro, al final también es mucho hablar del ciclo de violencia. O sea, si tienes a gente que llevan siglos enfrentándose entre sí, todo empieza con un ataque años atrás, pero ¿qué llevó a ese ataque? Entonces, yo solo dejo abierto la imaginación porque está claro que se han estado cazando entre ellos durante siglos. Entonces también es un poco hablar de, porque a Faye y a Amanda les llega una venganza que no es la suya. O sea, les ha llegado de rebote sin merecerlo, sin haber hecho ellas nada. Y es un poco lidiar con las consecuencias de lo que les ha caído encima. Justo tengo una cita, que es esas citas que intento coger, que no digan mucho spoiler, ¿vale? Que dice: las enemistades mortales, firmadas con sangre y venganza, nunca terminaban. Claro, es eso, o sea, yo te mato a ti porque mataste a no sé quién, pero luego vendrá tu hermano, madre, hija a matarme a mí, que entonces, y entonces es como un ciclo sin fin totalmente. Sí. Claro, de hecho es uno de los temas principales de esta novela, ¿no? El entender que esto viene de lejos y ver cómo se puede solucionar, o si realmente tiene que ver conmigo, que ya vengo, no sé de dónde vengo, que ya no pinto casi nada ahí. Sí, al fin y el tema de la venganza es uno que me obsesiona mucho, Sí, lo porque sé. siempre hay venganza en mis libros. Pero este, no sé, es como que dentro de lo malo, de lo feo, he querido darle un puntito un poco más jopepunk, digamos. Sí, tiene como ese rollito más de ese estilo. O sea, no es, o sea, sí que tienen sangre y violencia, porque no hay una historia de Laura que no tenga sangre y violencia, o casi ninguna, pero dentro de eso es como que tiene un mensaje esperanzador al final, ¿no? Un mensaje como más cookie, que se va viendo a lo Sí. largo de la historia. Además, hablando de tus historias y tal, poniendo a esta en contraste con las otras, creo que es tu novela más corta. Claro, empezó siendo una novelette. Sí, empezó siendo una noveleta. ¿Qué tal ha Yo sido el quería hacer proceso de una historia. escritura? Porque claro. Súper malo. O sea, no conseguí que fuera una novelette. O sea, antes has dicho que se nota que es una historia más sencilla, que tiene pues pocos personajes, que no hay una trama tan enrevesada, porque no hay apenas subtramas, es muy directo. Y al final tampoco me enredo mucho en lo que es la resolución. Va todo bastante, bastante rápido. Y es que al principio yo quería hacer una novela súper corta. De 30.000 palabras. Obviamente me pasé de mi límite y me salieron 37.000. Y yo estaba contentísima. Pero le faltaba mucho. Le faltaba un montón. Entonces, luego entre añadidos y tal, ha subido. No voy a decir que ha salido el doble de lo que había, pero Pero casi. casi, sí, claro, porque se ha acabado convirtiendo en una novela, no en una novelette. Sí. Entonces, que quieras A que no, ver, ya. yo voy a decir que es lo más corto que he escrito jamás. Sí. Entonces, ya con eso estoy muy contenta de que no se me haya ido demasiado de madre. Que se me podría haber ido demasiado de madre perfectamente. Sí, porque, claro, yo una de las cosas que he ido viendo es, wow, es que este universo tiene como para escribir más historias en él, ¿no? Porque Y además independiente, ahora puedes escribir una historia pues de un hombre lobo o de un vampiro, porque además los mencionas en un momento dado. Sí. Dicen, no, claro, es imposible que sea un no sé qué, porque claro, los vampiros no, no sé qué, ¿no? Y dices algo, es hostia, claro, es que en este Sí. mundo puedes incluir cualquier cosa. Sí. Hay un momento en el que la amiga de Faye dice, esto no es un hombre lobo porque estaba lloviendo y no huele a perro mojado. Exacto. Claro, son cosas así que dices, claro, da pie a hacer algo mucho más complejo, meterle más subtramas. Yo, a mí, la verdad, a mí hubiese sido muy difícil no meterle por ahí alguna otra cosa o alguna otra historieta. O sea que yo creo que te has portado muy bien. Sí, ha sido súper buena y del guión que me hice, solamente ha sido expandir un poco ese guión. ¿Por qué? Me hice una pseudo escaleta, ¿eh? No te lo ¡Wow! pierdas. Con los puntos de giro y tal, porque además he estado, ahora que entiendo bien lo de los puntos de giro, he estado como marcando, mira, mira, el 50% pasa justamente. Entonces lo tienes como bastante, que esto se da cuenta quien quiere verlo, ¿eh? Pero como que está muy bien cuadrado y la historia avanza súper ágil gracias a eso, al final. Sí, pero bueno, yo siempre voy a decir que me he quedado con la espinita de que una relación súper secundaria, que es la de Sehu, el hermano de Amanda, con una bruja, me gusta mucho porque la bruja le mete mucha caña. Pero Sí. están ahí de secundarios. Digo, algún día les escribiría una historia. Oh, mira. Está un relatillo así para regalar a la gente. Bueno, no sé qué tal tú con los relatillos, la verdad. Mal, fatal. Los relatillos luego se convierten en bilogías. Sí, ahí pa te pasó con acero, ¿no? ¿Qué era acero? Se llamaba acero el Sí, relatillo. sí. Sí. Que acabó siendo el germen de otra Sí, cosa. entonces mal, mal. Los relatos y yo, fatal, gracias. Vale, a ver, creo que me quedan. Yo me hago un guión, pero luego no lo sigo. Entonces luego tengo que mirar si me falta algo por decir. Vale. ¿A qué tipo de lector crees que le podría gustar tu novela? Pero claro, a la gente que está aquí en directo. Está ahora en preventa, que acaba, no me acuerdo si el lunes. Creo que el lunes. Acaba el lunes, entonces claro, la gente lo escuchará, ya, quien lo escuche ya lo podrá comprar tranquilamente, pero la gente de aquí lo puede comprar en preventa. Entonces, ¿a qué tipo de lectora crees Que que le con la puede gustar? preventa está la postalita de la cubierta, que está todo guapa. Ah, claro, sí, me dio con regalitos. Sí, me vino con ¿A regalitos, quién sí. le puede gustar? A ver. Alguien que quiera leer fantasía, que le guste la fantasía urbana, que no quiera un tocho ni una saga, sino que le apetezca algo más ligero y que le guste así el pique entre las dos protas y estar un poco en tensión de ver qué va a pasar con sus venganzas. Y también si les gusta el rollo sáfico. Obviamente. Obviamente. A mí me tenías vendido cuando me has dicho con dragonas sáficas. O sea, dragón y sáfica. Voy. Lo demás me da un poco igual. Pero bueno, la verdad es que ha sido una historia bastante, bastante interesante. No sé si quieres hablar de algún personaje secundario que se haya quedado por ahí. Es que, claro, hay mucho personaje secundario. Que yo qué sé, la abuela, por ejemplo, que es un personaje aparece que cuatro veces en toda la historia, pero es Aparece un par monísima. de veces, pero es que es la puta ama. Sí. Porque hay muchas veces que se menciona la plata para los seres mágicos, pues es una cosa que los fastidia. O sea, Faye siempre dice, ostras, hay plata, me pica la piel, no, la irrita, la deja con más mala leche de la que tiene. Pero la abuela dice, en mi casa cubertería de plata, que así nadie sabe que somos dragones. Sí, Y la sí, sí. señora pues sale por ahí con las amigas, se va a bailar, le gusta cocinar. Es una señora pues como muy entrañable y a la vez muy antigua. Pero yo qué sé, es como la típica yaya, Sí. pero en versión que te hace guiozas. Sí, es Y buenísima. Faye le roba, y Faye le roba las gozas. Que yo estoy Y segura de luego que la abuela hay. se da cuenta, ¿eh? Porque lo intento disimular, pero yo estoy segura que la abuela luego al día siguiente sabe, aquí falta una. Hombre, las tiene contadísimas. Se las había hecho a las amigas y dice, me cago en la cría, ya se me queda una sin que le lleguen las mismas. Y luego está el tío de Amanda y de Sehu, que yo creo que es uno de los personajes más odiosos que he escrito, pero a la vez, no sé, lo entiendo. Sí, es lo que te decía, que es un capullo, porque lo es. Pero dices, es que es coherente, o sea, es coherente con su modo de entender la vida y bueno, sus ambiciones personales, ¿no? Al final, entonces dices, ok, Tiene me parece correcto, sus lo. ambiciones personales, tiene la parte de este es mi clan y lo voy a proteger, voy a hacer lo que sea mejor para él, aunque pues eso implique hacerle daño a gente. Sí. Pero es que es lo mejor, para él le parece lo mejor. Y luego también una historia que recuerda a Amanda un poco del pasado, de cuando estaba prometido su tío con una chica y resultó ser un ser mágico. Es como este señor, cero unidades de piedad. O sea, sabe que para él los seres mágicos son el mal y cero piedad. Antes he dicho que no tienes ningún personaje que siga un código de honor. Bueno, es mentira. O sea, él lo sigue. O sea, él es en plan, los seres mágicos deben morir. A mí me da igual que el amor de mi vida sea una sirena. Es que es alucinante. Es que es flipante. O sea, no es ningún spoiler, ¿vale? Porque lo explican muy pronto. Pero dices, vale, es como un detalle del personaje, lo dices enseguida y dices, vale, yo ya sé que este va a ser el más reacio a todo, va a ser el más cuadriculado. Pero bueno, al final no deja de representar a un tipo de persona que tenemos en la sociedad, ¿no? Podría cualquier cuñado de cualquier señor o no, un poquito así. Entonces, en su ambiente, ¿no? Entonces, al final estás representando a un personaje que, pues, es que es muy verosímil, muy realista. Dentro de que, bueno, Sí. cosas mágicas a su alrededor. Dentro de las cosas mágicas es realista. Sí. Si vivieras en este universo. Ahora va a ser Uf. complicado, ¿eh? ¿Qué preferirías? ¿Ser dragón o cazador? O sea, dragón o cazadora. Oh, dragona, hombre, of course. Este era A fácil, creo. ver, para ser una pringada sin poderes, soy una dragona. Yo también elegí la dragona, en plan, hola, ¿puedo volar? A ver, luego también los dragones tienen un problema a la hora de transformarse y salir a volar. Que a mí siempre, bueno, también creo que pasaba en Memorias de Idún, ¿o no? Lo de que se transformaban con ropa o no. No me acuerdo. Yo solo me acuerdo de que Jack, cuando era dragón, tenía que coger la espada así con las garritas y llevársela volando. Pero no me acuerdo de lo de la ropa. No lo sé, no me acuerdo. Bueno, mis dragones, si se transforman, se quedan con el culo al aire. Entonces, Es un ¿cómo? O detalle. sea, si te transformas, luego, ¿qué pasa? Claro, o sea, vas a ¿Cómo aparecer en mitad aterrizas de de Barcelona. dragón Hola, con el buenas. culo al aire? A ver, cosas más raras se habrán visto, pero no sé. Sí, o sea, le das una solución muy curiosa a esa escena en concreto, ¿vale? Es una escena que es bastante de esto, que no se puede especificar, pero que a mí me hizo muchísima gracia. En plan, hostia, qué bien pensado lo tiene. O sea, es como que tiene. Perfecto, pensado, ¿qué pasa? Sí, vale, ya sé cómo actuar en caso de que no me miren raros si y aparezco desnuda. Ay, por Dios, tengo un mosquito, perdón. Además, luego también cosas de dragón que me hicieron mucha gracia a la hora de hacerle un poco el Warbu distinto, aparte de que si se transforman luego estén con el culo al aire, es que Faye cuando se pone nerviosa tiene reflujo, tiene Sí. un ducto de reflujo de dragón, tiene que ser eso, Tiene que una ser cosa horrible. terrible. Sí, no, Y y que las con escamas esas como... putadas me lo pasé muy bien. Sí. De hecho, una de las cosas que más me han gustado es ver a Faye nerviosa, porque es divertidísimo, o sea, es en plan, oh Dios mío, no, se me endurecen las uñas, se me convierten las garras, o sea, tengo que esconder las manos. Porque claro, a pesar de que tiene bastante autocontrol, claro, a veces el dragón se impone, ¿no? Sobre todo cuando es, claro, es puro instinto, entonces tiene que... Decir, no, no, no, tranquilo, no hay peligro, escóndete otra vez. Y a veces, claro, le cuesta muchísimo y parece como un detalle súper, súper curioso. Además de toda la evolución, creo que, bueno, sí, yo creo que Faye es el personaje que más evoluciona a lo largo de la historia. Amanda también, ¿eh? Pero Faye hace un proceso, hace un recorrido de personaje súper interesante, sin hacer demasiados spoilers, ¿no? Pero empieza siendo yo en mi cueva, nadie, que nadie me mire. No confío en mí misma ni Es nada. como un gremlin gruñón. Sí, a otra cosa totalmente distinta, vamos a dejarlo ahí. Y Amanda, bueno, no bien bien, pero también cambia bastante. Entonces, al final consigues, ¿no?, una dinámica de personajes súper interesante, porque la una alimenta a la otra ya, con estos piques, porque al final lo que hacen es insultarse todo el rato, pero cambia muchísimo. Sí. Son muy tontas. Son muy tontas, son muy tontas. No sé qué nos pasa con los personajes tontos, ¿eh? Que nos gusta mucho escribirlos Yo la verdad es que, a ver, sí que había escrito a otra pareja, además justo rubio de ojos azules, personaje de origen asiático, que se pican, que son muy listos, pero cuando están juntos son tontísimos, pero luego al final la dinámica que llevan entre los dos era súper distinta, son como polos opuestos unos de estas dos. Y no sé, me ha gustado más lo tontas que son ellas. También es verdad que todo en todo el proceso de corrección, de añadir escenas, de alargar cosas, de reescribir partes, les he cogido mucho más cariño del que les tenía, porque yo creo que a las historias les cojo cariño según el tiempo que he tardado en escribirlas y los lloros que me he echado de frustración. Y esta historia, claro, era tan corta que la escribí en poco más de un mes. Y no había tenido tiempo yo para enamorarme de ella. Entonces, a la hora de corregir, de pensar más, de darles vueltas a los personajes, ahora las quiero mucho. Son mis tontas. Claro, además, yo me imagino que el proceso de edición, además de aprender muchísimo, me imagino que debe ser, yo no, aún no he vivido esa experiencia, ¿no? Claro, supongo que ha sido añadir cosas para darle más fuerza a la dinámica de personaje. Entonces, claro, quieras que no, es como aún las conoces más, aún las haces más tontas, ¿no? Haces que el cambio sea más grande. Entonces, al final es normal que te enamores. Sí. Y sobre todo fue meter más escenas de ellas juntas, porque es que apenas había, se quedaba como difuminado en plan de, sí, están pasando cosas juntas, pero no lo estás viendo. Entonces, escribir las escenas en las que Amanda entra así, en plan de, voy a darle un susto a Faye en el laboratorio, pa' joder. Porque es que Amanda es buenísima, porque Amanda va de buena gente y luego lo hace a propósito, es en plan, voy a ser amable, muy amable con ella porque sé que le molesta. Sí. Mireia en el chat pregunta, pregunta superficial, ¿cómo de tocho es? Porque me está apeteciendo mucho leerlo. ¿Te acuerdas No es cuántas... nada tocho. O sea, páginas tiene 300 y creo que no es formato de libro, en plan de libro grande. Es el intermedio, creo, de Literap, así que son poquitas. Yo creo que era poco más de 60.000 palabras. Ah, uy, espera, que se me ha ido el directo. Ahí está. Estaba buscando en la página web de Literap. Aquí está piel de... Ah, por cierto, que no lo hemos dicho, pero la portada es una maravilla. O sea, yo la vi y dije, ¡wow! Y así me hago caca encima al verla. Es muy bonita. A ver, yo tenía en mi vida de escritora, cuando empecé en el mundo de que escribía porque quería llegar a publicar en algún momento y conocí Literap, dije, yo quiero publicar un libro en Literap para trabajar con Mary de editora y tener una cubierta de Liber. Sí. Entonces, check y es que maravillosa. Además, esa cubierta fue una de los tres conceptos iniciales que barajábamos, que en realidad era como prácticamente la menos favorita, pero luego haciendo muchas preguntas, mucho a ver qué te parece, no sé qué, después también de elegir el título, que eso sí que fue una pesadilla. Yo creo que era la que más le pegaba y quedaba súper chulo. Y además así se ve un poco a Fey. Sí. ¿Qué es eso? El dragón que decíamos así un poco híbrido. Sí. Además de que, claro, al leer el título yo dije, wow, me gusta mucho. Piel de Fuego suena como súper bien. Y enseguida ves que, sin ver la portada, ¿no? Ves que tiene que ir de dragones, pero al leer la novela, dices que Piel de Fuego tiene mucho sentido. Entonces, claro, a nivel narrativo, ¿no? Tiene como mucha importancia. Entonces, al final, creo que ha sido una muy buena elección. O sea, a mí me ha gustado mucho cómo la ha quedado. O sea, que. Y la portada es maravillosa. Además. Después de todas las lágrimas, ha quedado muy bien. Sí, además de que esto lo comentaron por el de esto del. No sé si fue Mary, bueno, por Twitter. Que la portada no solo tiene la fa fantasía, también tiene ese componente así como que puede recordar un poco más a ciencia, que una un poco esa otra faceta de los personajes. A ver, otra pregunta. Dice Edu: ¿te pondrías en el A ver. lugar de uno de tus personajes? ¿O por el contrario, te crearías uno específico para ti? Es decir, ¿te pondrías en la piel de Faye o en el de Amanda? Oh, no, yo me haría uno que no hubiera pasado por traumas. Pobrecillas, bastante tienen con lo que tienen, yo ahí no me pongo. Yo traumas, no, yo quiero uno que no tenga traumas. O como mucho me pondría en el personaje de Caterina, de la bruja, que está ahí súper chill, haciendo sus Sí. movidas y está tranquilísima. Salvo cuando la llaman por desastres. Pero eso es trampa, o sea, creas personajes, los haces vivir por unos traumas inmensos y dices, eso para ti, para mí no. Yo ya he hecho ahí mi curación, creando al personaje, que se lo coma a otro. Como otro. Pobrecillas, de verdad. Pues Edu, esa es su respuesta. A ver, están bastante bien para lo que han pasado, también te digo. No sé yo, ¿eh? O sea, ya, a ver, Podría sí, ser peor. podría ser peor, pero. ¡Un día! Una cosa que no hemos dicho, que es un detalle que a mí me ha gustado mucho de la historia, es que en principio todo es lineal, ¿no? Los capítulos grandes son lineales, pero tienes interludios que muestras escenas muy significativas del pasado. No sé si esto ya estaba en el proyecto pequeño novelet o fue un añadido de después. No, no, estaba desde el principio. Era el eje, digamos, que lo vertebraba todo, porque además lo tenía como separado en cuatro partes. O sea, los capítulos que iban antes del primer interludio, los que iban entre el primero y el segundo, los del segundo y el tercero, y los de después del tercero, cuando ya tienes la imagen completa de lo que pasó años antes. Entonces, era necesario que eso estuviera ahí y va contado además por distintos narradores. Bueno, hay uno extra. Y es que servía mucho pues para ver un poco lo de tú me haces esto, yo te respondo con esto, tal, cómo se arrastra lo que es la venganza a lo largo de los años. Y yo creo que fue una de las partes más divertidas de escribir. Lo que sí que hice cuando lo escribí la primera vez es que estaban en primera persona en vez de en tercera, como todo lo demás. Y luego ya lo reescribí en tercera y además alargando un poquillo algunas partes para que tuvieran más fuerza. Y las escenas de acción que hay ahí, yo creo que son súper chulas. Son súper chulas. Hay escenas que son chulísimas. Bueno, es que todos los interludios son escenas de acción. Ahora no sé si me cuelo ahí alguna, Prácticamente sí. ¿verdad? Son las grandes cosas que se hicieron en el pasado. Así es casi toda acción, pelea y sangre, ¿no? Casi. Casi. Pero sí. O sea, es súper interesante porque ves a la Faye del presente y luego ves a la Faye del pasado y dices, wow. O sea, cómo era antes, en esa escena que se. Que, esa escena. Sí. Y cómo reacciona a todo lo que le sucede a la gente a su alrededor versus a la Faye actual. Que tampoco es la del final de la novela, ¿no? Entonces, que también son Faye diferentes. O sea, al final consigues hacer un personaje que son tres en uno, ¿no? O sea, ves a la Faye del pasado, a la Faye del principio de la novela y luego en lo que se convierte al final. Con lo que consigues un. No sé. No sé, me ha gustado mucho ver cómo crece el personaje. O sea, que no se queda en una historia lineal, un solo personaje, o sea, un personaje que siempre es el mismo y va, y, bueno, pequeños cambios y ya está, sino que ha sabido darle una redondez al personaje que es súper interesante. O sea, que te felicito por Y lo he eso. conseguido en muy pocas páginas. Y lo has conseguido en muy pocas páginas, claro. Es que digo, wow, a mí, no me, a mí tampoco me salen cosas cortas, o sea, me pasa lo Es que es mismo. muy difícil. Sí, o sea, un relatillo, novelette, una novelette, una novela. Entonces, eso Una novela, una trilogía. es. Sí, ya no me propongo hacer trilogías porque me da miedo. Pues una saga de 20 libros, claramente. Pues sí. No sé si hay alguna más pregunta por el chat, perdonad porque estoy haciendo poco caso al chat. Hay un montón de gente, ¿eh? O sea, tenemos por ahí a Chris, que creo que es Chris Mestre. Está Cintia, Edu, Mireia, y me estoy dejando más gente. Shaden, que no sé quién es, pero bienvenido, bienvenida. Y Samba, que acaba de Ay, llegar. esa creo que tiene que ser Mary. Ah, pues hola, Mary. Es como, ok. Vale, pues no sé si te ha quedado alguna cosa que te gustaría, bla, bla, bla, que te gustaría no comentar sobre la novela, el proceso. Pues no sé, yo creo que hemos pasado ya por prácticamente todo. Quizá lo único, así como anécdota, de que dije, sí, voy a escribir una novela en Barcelona. Luego apenas salía nada de Barcelona. Y fue Mary la que me dijo, describe más la zona, edificios, cosas, no sé qué. Digo, es que quieras que no, yo viví en Barcelona, pero al final iba en el metro, no veía una puta mierda. Sí, o sea, sí que hay al Pero principio, ¿no? La descripción de los dragones. Son los peces de Gaudí o dragones de Gaudí, no me acuerdo qué sí. es. Eso es muy bonito. Claro, yo empecé con eso y dije, va, ya está, mi misión aquí ha concluido, esto es todo lo que voy a describir de Barcelona. Ya después de quitarme la época del enamoramiento, igual que hay veces que tengo que viajar a Barcelona por lo que sea, por trabajo, o por ver a familia o alguna cosa así, y es como, ay, sí, Barcelona, cómo la echo de menos. Luego cojo el metro, un autobús, los rodalíes, lo que sea, y digo, puta Barcelona, te odio. Es una relación de amor-odio, ¿no? Muy, muy estilo. Sí, to totalmente. O sea, el enemies to lovers, tu enemies to lovers así constante lo tengo yo con la ciudad. Que se quite cualquier historia, ¿no? De las actuales, que esa es mucho más Sí. realista. Bueno, al final te ha quedado bastante. O sea, haces muchas menciones a las calles más importantes, dónde sucede la acción, por dónde se mueven, dónde acaban yendo. O sea, al final. Está bastante, bastante metido. Perdón, es que han hecho una pregunta en el chat que dice Isama. Entonces, ¿no hay dragones abrazando No, por desgracia no, pero podría ocurrir perfectamente porque yo a Garpur, al líder de los dragones, me lo imagino haciendo una calzotada. el fuego lo pone él, ¿no? Sí, o Bueno, se sea. van turnando que si no se quedan con asma. Pobrecillo, sí. Vale, pues No sé si podemos, en cuanto a la novelita, yo creo que está bastante bien comentada. O sea, entrar en más detalle ya sería empezar al terror de spoilers, entrar demasiado en detalles, ¿no? Vamos a recordar las fechas. Creo que está, porque la gente ha ido llegando a lo largo del directo, creo que estará en preventa hasta este lunes 9. No sé si 9 incluido. Por si acaso, sí, va. Por si acaso, comprarlo en fin de semana. Sí, son los días perfectos para comprar. Estás ahí en el sofá de tu casa tranquilamente. Voy a comprarme una novela sobre dragonas, cazadoras y sáficas. Pa'lante. Recordad que si lo compráis en preventa, creo que Literap está hacer siempre descuentos en preventa y además viene con regalo, o sea que es un 2x1. Aprovechadlo. Que viene la cubierta así en modo postal y yo siempre digo que es como para llevar una estampita de un santo, Santa Fe y patrona de los precarios en la ciencia, de los ¡Qué becarios bueno! precarios. La llevas en la cartera y te protege para que te den una subvención. Genial. Y si escuchas esto más tarde, obviamente va a seguir estando en venta en la página de Literap, que creo que está, bueno, siempre están a precio súper asequible. Está en versión digital, ahora mismo está a 3,32 y a 18,99 la versión en físico. Pero siempre puedes, creo que está el pack todo junto, que sale también muy, Sí, muy económico. el de 18 no sé qué, creo que es A el con pack de digital. físico y ebook, creo que sí, pero no me hagas mucho caso. Vale. Cuando tenga el libro físico, subiré fotitos porque Literap cuida muchísimo las ediciones, las hace súper bonitas, con páginas con colores, las. O sea que hay que cuidar las ediciones pequeñitas que lo hacen bien, ¿no? Ya que estamos. Y además que Y. te lo dan en ebook, que en Te lo dan en digital ebook. hay algunas editoriales grandes que o no sacan o salen súper caros. Dice Chris que se guarda el libro para San Jordi, que le parece una época, un momento perfecto para leerlo, que la verdad, pues sí, igual puede ser interesante, ¿no? Y en abril vamos a leernos a conocer a Fe y a Amanda. Y si no, las fechas en las que pasa la historia es finales de noviembre y principios de diciembre. También son buenas fechas para leerlo. Sí, porque además es como hay una cuenta atrás bastante importante en la historia que tiene que tener muy en cuenta a uno de los personajes. Dice Chris que lo pilla ahora, pero que la pila ya le empieza a mirar mal. Chris esconde la pila en un cajón y ya está. Ahora no se te ve a ti la pila, ¿eh? No, has visto qué bueno con esto de fuminar no se ve. Está todo ahí, es casi sin leer. Vale, pues lo dejamos por aquí. No sé si. Bueno, claro, Laura está siempre escribiendo. Bueno, siempre, casi siempre está escribiendo, se apunta a todos los nanos, escribe un montón. Entonces, de hecho, ya estuvimos Eso es escuchando. mentira. Bueno, casi siempre. ¿Se sabe de alguna otra cosa así? Ya sé que esto está recién salido del horno y que el mundo editorial va muy, muy corriendo, pero ¿hay algo ahí en el horno? ¿Algo que puedas contar? A ver, no lo puedo contar, pero sí que puedo decir que hay cosas en el horno, hay un par de cosas en el horno y que eso, en cosa de un año yo creo que la gente se va a cansar de mí. Pero sí, hay cositas y además hay una que a lo mejor empieza a olerse relativamente pronto. Pero esa siguiente cosa va a estar chulísima, va a ser canelita en rama. Vale, hasta ahí. Ya estaremos pendientes de las redes. Imagino que lo anunciarás o lo retuitearás o lo que sea a lo Oh, grande. sí. Yo soy muy pesada. Haces bien, haces bien. Vale, creo que no hay ningún comentario más por el chat. Si me he dejado a alguien, perdonad. Creo que no. No, creo que no. Así que si quieres, dejamos por aquí. Animo a todo el mundo a conocer a estas dos tontas, que son muy tontas, pero también muy, muy monas. Y nada, Laura, muchísimas gracias por estar aquí, que ya vas a ser ya Ay, aquí invitada. gracias a ti. Mi taza. Tu taza. Y nada, Ay, muchas gracias. primero cierro el directo, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todo el mundo que ha estado aquí, que ha habido mucha gente súper pendiente y atentas de lo que estábamos comentando. Si os leéis la novela, decidlo, hostia, que lo comentamos. O sea, que a mí me encanta. Y estamos en contacto, ¿vale? Cualquier cosa, ya sabéis, dentro de poco, bueno, ya os hablaré sobre nuevas novedades del podcast, que está un poquito en el aire, pero ya os iré diciendo, sobre todo si estáis suscritas a la newsletter y todas esas cosas que siempre digo, pero que ahora no me apetece hacer publi. ¿Vale? Así que nada, chicas, muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Besito. La Tatil del directo se olvidó, pero yo no. Hago esta aparición aquí al final simplemente para recordarte que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.